Ojos de Oriental, para conocer mucho más de cerca el mundo oriental a través de los ojos de David Gómez Royán, en Radio Universidad, los martes a las 6 de la tarde. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Ojos de Oriental. Aquí estamos con todos vosotros, otra tarde de martes. Y en el programa de hoy nos vamos a acercar a conocer los viajes de un escritor, cronista, nómada, como le gusta también definirse, que ha recorrido y conoce como nadie gran parte de la extensión de China, gran parte de Japón, gran parte de Mongolia. Os estoy hablando de Suso Mourelo, un escritor, como os digo, que a través de estos viajes ha ido mostrándonos la realidad de estos lugares en libros como Adiós a China, su último libro, Tiempo de Hiroshima, dedicado a la ciudad de Hiroshima japonesa, ¿no? Libros como Las cinco tumbas de Gengis Khan o El barco de Ise, en el que hace un recorrido literario por Japón. Así que bueno, vamos a charlar con él, vamos a hablar de todos estos viajes, en tren, de la ciudad de Hiroshima, de la realidad actual en esta ciudad, de esos ríos también por los que siempre seguía y sigue muchos de sus viajes, ¿no? Charlaremos con él. Como siempre, en primer lugar, vamos a acercarnos a conocer las noticias que llegan desde Asia estos últimos días. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con vosotros en Ojos de Oriental. Acusado de actos ilegales, el científico que modificó genéticamente embriones en China. El gobierno chino ha confirmado la acusación hacia He Jiankui por grave violación ética en sus experimentos de modificación genética. La investigación llevada a cabo desde que saltó la noticia ha confirmado que el científico chino manipuló el código genético y que lo hizo evitando los controles y ocultando sus acciones mientras usaba tecnologías y métodos de seguridad aún incierta. El científico se enfrentará ahora a un proceso penal, pues no solo se considera que ha violado principios éticos dentro del mundo académico y científico, sino que también ha violado la legislación china. A su vez, se ha podido confirmar un segundo caso de otra mujer embarazada que ha sido sometida a la modificación genética de su embrión. Tanto esta mujer como la que dio a luz a dos gemelas están actualmente bajo observación médica. Por otra parte, la universidad para la que trabajaba He Jiankui ha anunciado su despido. Todo parece indicar que actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario en un apartamento de la ciudad de Shenzhen. El caso de He Jiankui saltó a los medios de todo el mundo cuando anunció él mismo a través de un vídeo el nacimiento de dos hermanas que habían sido modificadas genéticamente por él y por un pequeño equipo. Desde la comunidad científica internacional se rechazó y condenó la actuación de He Jiankui, pues violaba el código ético que impide este tipo de modificaciones genéticas y además ponía en peligro el futuro de los niños, pues aún no se había experimentado lo suficiente para asegurar la técnica empleada, la cual podría generar una serie de efectos secundarios en los bebés a largo plazo. Polémica en India por la nueva ley de ciudadanía. La Cámara Baja del Legislativo ha aprobado una modificación de la ley de ciudadanía en la que se excluye del derecho a la ciudadanía y del registro a los inmigrantes musulmanes que vivan en India sin papeles. El problema viene porque la modificación sí que ampara a personas hindúes, jainitas, parsis y de otras minorías religiosas que se encuentren en la misma situación. De este modo, con la nueva ley, los musulmanes quedarían en un limbo legal y también discriminados. La noticia ha provocado protestas de todo tipo, centradas principalmente en la provincia norteña de Assam, junto a la frontera de Bangladesh. Desde allí se critica que el primer ministro Narendra Modi ha usado esta ley con fines partidistas de cara a las elecciones que van a tener lugar a lo largo de este año 2019 y de este modo ganarse también el beneplácito de los sectores hinduistas y más conservadores del país. Por un lado, ha habido protestas que rechazan la medida reclamando que se deporte no solo a los musulmanes, sino a todos los inmigrantes ilegales, que sean de la religión que sean. Y luego, por otro lado, también ha habido protestas en el sentido de la tendencia general que desde el gobierno se está llevando a promover y a crear lo que se denomina como una nación hindú, en donde se sientan las bases para que considerarse únicamente ciudadanos indios a aquellos que profesen la religión hindú. Esto siempre por encima de las demás religiones, que son muchas en India. El pulso general entre las diferentes corrientes conservadoras y progresistas, así como entre las diversas religiones, se ha venido acrecentando en estos últimos 4 años tras el apoyo manifiesto del primer ministro a esta rama más tradicional y más conservadora del hinduismo. Vuelve a temblar la tierra en Indonesia. Esta madrugada, varios terremotos han sacudido la isla de Sumba, en el sur de Indonesia. Por el momento se desconoce si ha habido víctimas, aunque sí se sabe que no se ha emitido ningún tipo de alerta por tsunami en la zona. El terremoto ha tenido lugar a 31 kilómetros de profundidad bajo el lecho marino y a unos 150 kilómetros de distancia de la ciudad de Waingapu, capital de Sumba, por lo cual todo hace pensar que los daños habrán sido menores. A este primer terremoto le han seguido varios de intensidad variable entre los 5 y los 6 grados a diferentes profundidades bajo el mar. Como os digo, todavía no hay mucha información, pero estaremos atentos a posibles novedades sobre estos terremotos. Una española se convierte en la primera mujer en entrenar a un equipo de fútbol masculino en Japón. Milagros Martínez Domínguez es desde esta pasada semana la entrenadora del Suzuka Unlimited, un equipo que pertenece a las divisiones inferiores del equipo del fútbol japonés. Su llegada supone toda una revolución, pues nunca antes una mujer había sido entrenadora de un equipo de fútbol profesional masculino en Japón. Milagros Martínez ha declarado que cuando firmó el contrato no era conocedora de este hecho, a la vez que una vez ha sido consciente del hecho, se ha mostrado completamente orgullosa de que se haga hueco a las mujeres como entrenadoras de equipos masculinos y ha reclamado que esto no suceda solo en Japón, sino también en todo el mundo, porque sigue siendo bastante escaso. Por el momento va a tener contrato durante un año. We'll be right back. Bueno, Suso Mourelo. Suso Mourelo es escritor, periodista, viajero, cronista, en realidad, ¿no? Lleva ya muchos años recorriendo muchos lugares, principalmente de Asia, en los que, bueno, nos cuenta sus impresiones, su relación con las personas, todo aquello que va encontrando, que va conociendo a lo largo de estos viajes que ha hecho por China, por Mongolia, por Japón. Estos últimos años está centrado en Japón, está, de hecho, pasa gran parte del año actualmente en Hiroshima. Pero bueno, vamos a repasar un poquito su trayectoria. Muy buenas tardes, Suso, ¿cómo estás? Buenas tardes, David, muy bien, fenomenal. ¿Y vosotros qué tal? Pues muy bien, aquí encantados de charlar contigo este ratito. Decía, lugares, por ejemplo, como Golmud, Sinin, Karkorin, Burkal Kaldun, todos estos nombres seguro que te suenan, ¿no? Y muchos más. Son lugares a los que tú puedes poner una imagen, una vivencia, una historia, un recuerdo, ¿no? ¿De dónde viene todo este interés por Asia, Suso? Pues mira, esos lugares que estabas diciendo, según los decías, me iban efectivamente despertando ahora recuerdos y sensaciones, Sinin, Golmud, porque esos lugares de China, de la provincia de Qinghai, bastante alejada de Pekín, fueron precisamente los primeros lugares que visité de Asia, y ya hace bastante tiempo. Y esos lugares, en realidad, ese primer viaje que hice a China, un viaje de varios meses recorriendo el país, sobre todo siguiendo el río Yangtze, pues fue lo que en gran medida me enamoró de Asia y me enamoró del viaje. Y desde entonces ya ha sido, pues, continuar en un río de viajes por Asia. En realidad, ese fue el primer acercamiento, y realmente lo hice en parte por una casualidad, porque yo estaba escribiendo unos relatos para un periódico, y uno de los protagonistas, de los personajes que había creado, se iba a China, y entonces tiempo después decidí yo, como no conocía el país, decidí seguir los pasos de aquel personaje y descubrir los sitios en los que él había viajado. Tu último libro publicado este 2018 es Tiempo de Hiroshima, un libro dedicado a una ciudad en la que actualmente pasas bastante tiempo, ¿no? ¿Qué has encontrado allí? ¿Qué has encontrado en Hiroshima para pasar tiempo y además dedicarle un libro? Sí, yo la primera vez que fui a Hiroshima fue hace 2 años y medio, en el año 2016. Entonces estaba haciendo un viaje por el país siguiendo los pasos de mis escritores japoneses preferidos. Y yo en realidad no quería ir a Hiroshima, porque todos tenemos de Hiroshima esa imagen un poco triste, un poco gris de la bomba, y entonces no tenía pensado ir, pero me regalaron un librito precioso que se llama Lluvia Negra, que sucede años después de la bomba, de una chica que está enferma, aunque ya no lo sabe, una historia muy tierna, y entonces yo decidí viajar a la ciudad. Para mi sorpresa, la ciudad fue una de las ciudades más bonitas y más alegres y amigables de todas las que descubrí en Japón. Una sorpresa tan grande que volví enseguida, y ahora, bueno, ahora ya hago parte de mi vida ahí, porque ya tengo amigos, ya tengo todo tiempo, ya tengo todo preparado para que ese sea mi lugar, para que ese sea mi ciudad en realidad. Entonces, realmente fue por una sorpresa, es decir, al tener una idea, un prejuicio en realidad, ¿no?, de un lugar, y que este no se correspondiera en absoluto con lo que tenías pensado, pues fue una grata sorpresa. Es una ciudad que yo recomiendo, porque es una ciudad que en realidad es lo contrario de lo que todos pensamos. Es una ciudad preciosa, llena de árboles, de ríos, de luz, y la gente es francamente agradable. Sí, precisamente en tu libro, en Tiempo de Hiroshima, hablas de esto, ¿no? Es evidentemente una ciudad que, cuando decimos el nombre, siempre se nos viene a la cabeza todo esto relacionado con la bomba atómica y demás, ¿no? Pero en tu libro hay muchísimo espacio para la alegría, la esperanza, el perdón, y también para unos pequeños fragmentos que a mí me parecen maravillosos, pequeños fragmentos de belleza cotidiana, ¿no? Esos párrafos en los que hablas o en los que cuentas una pequeña escena que te has encontrado en una cafetería, en un parque o a través de tu ventana, ¿no? En los que ves a una chica simplemente borrando con una goma, otras chicas escribiendo, cosas así, ¿no? ¿Qué hay de esa belleza en Hiroshima? Sí, bueno, primero muchas gracias por lo que dices. Sí, efectivamente, es un poco como la belleza de la cotidianidad. La ventaja que tiene Hiroshima con respecto a otras ciudades de Japón, como Osaka o Tokio, que aunque sean preciosas y llamativas y muy dinámicas, es que Hiroshima no es una ciudad con prisas, es una ciudad pausada, es una ciudad tranquila. Entonces yo veo una especie de suavidad en la gente que vive allí. Hay mucha gente joven, por ejemplo, hay más gente joven que en otras ciudades de Japón, que es un país envejecido, ¿no? Entonces es un lugar donde yo tengo la sensación de que las cosas transcurren de una forma suave y grata, no solo para los habitantes, sino para los visitantes, ¿no? Entonces yo efectivamente cada vez que voy a un lugar, yo paso muchas horas del día en cafés, porque es donde escribo habitualmente, ¿no? Entonces, bueno, de vez en cuando estoy escribiendo, pero de vez en cuando pues lo que hago es mirar alrededor, ¿no? Y me encanta observar cómo se mueven, cómo hablan, cómo sonríen, cómo caminan, y eso es parte de mi actividad cotidiana, ¿no? Y en Hiroshima me parece, por no sé qué razón, me parece que todo eso se da más, todo eso es más sencillo. Quizá en parte sea porque después de todo lo que sufrieron, su decisión sentimental o su decisión vital fue primero perdonar y segundo disfrutar la vida. Y entonces es lo que creo yo que sucede ahora cada día. De hecho, también en tus libros, no solo en este de Tiempo en Hiroshima, sino en todos los demás, hay una cercanía muy interesante con las personas, ¿no? A veces tenemos ese prejuicio, quizá, por ejemplo, en Japón, ¿no?, de una cierta distancia entre las personas, y sin embargo, tú en tu libro vemos cómo entablas conversación y te cuentan montones de cosas casi en cualquier lugar, ¿no? Sí, eso, la verdad es que eso sí, eso en parte está derivado de mi aprendizaje como periodista, claro que tenía que meterme en todos los lugares. Y bueno, y en parte también es un aprendizaje de viajero, ¿no? Entonces, bueno, también hay una forma de acercarse con suavidad, con cuidado, con respeto. Y en Japón, por ejemplo, más que en otros lugares como en China o en Mongolia, en Japón yo creo que es más sencillo. Si tú te presentas de una forma respetuosa, pues la gente lo aprecia, lo valora. Entonces se puede acercar más. También, claro, hay que tener la voluntad y la vocación de hacerlo. Y no siempre y con todo el mundo se puede. Pero siempre al final hay alguna forma y siempre hay algún truco o alguna posibilidad para acercarse, porque en realidad luego la gente sí está deseando conocer otras culturas, conocer otras personas, y siempre con un poco de cuidado pues es fácil. Entonces yo, pues si conozco a alguien, pues yo trato de preguntar. Mi japonés es todavía muy malo, ¿no? Pero bueno, siempre hay gente que habla inglés, algunas personas incluso que hablan español. Siempre hay posibilidades para acercarse si se hace de una forma suave y tranquila. En varios de tus libros, bueno, en la mayoría, en realidad, hay como una cierta fijación por los ríos, ¿no? En este de Hiroshima que decíamos, pero por ejemplo, si nos vamos a tu primer gran libro de viajes, Adiós a China, todo el trayecto se basa en seguir un poco el curso del Yangtze, ¿no? ¿Qué hay en estos ríos? ¿Bulle la vida a lo largo de estos ríos? Sí, sí, efectivamente. Yo siempre al final acabo siguiendo algún río o algunos ríos. A mí me gusta mucho el agua y me gusta el mar. Y yo viví bastante tiempo en Coruña. Es una ciudad que tiene mar, que tiene playa. Sin embargo, por alguna razón, los ríos siempre me han llamado más la atención. Siempre veo más el alma de la naturaleza en el río. Me gustan los ríos que se mueven, los ríos grandes, los ríos que no están canalizados, los ríos que tienen naturaleza. Y no sé por qué, pero al final los ríos siempre son algo así como mi objetivo final, ¿no? Cada vez que voy a un lugar, una de las primeras cosas, la primera cosa que hago es buscar un café donde voy a pasar algún tiempo, y la segunda es buscar algún río para poder dar paseos por el día y por la noche. No sé, realmente está bien que me preguntes si no tengo la respuesta correcta. No sé por qué me gustan los ríos, pero siempre me han atraído desde niño y siempre los voy buscando allá donde voy. Sí. En Adiós a China, este libro que comentábamos, está basado en un gran viaje que hiciste en el año 99, 1999, en el que, bueno, nos asomamos a cómo era China en ese momento, ¿no? Un momento, yo creo, bastante clave, donde está entrando ya en esta gran ebullición social económica que nos lleva hasta el día de hoy, ¿no? Hay una frase en el libro que a mí me gusta mucho, ¿no?, que dice algo así como: ahora, cuando no sé si soñar sin que la memoria me traicione y me lleve allí de vuelta, descubro que por mucho que regrese, jamás volveré a la misma China. 1999, decíamos, han pasado 20 años. Yo sé que has vuelto, porque en el libro que hiciste sobre Mongolia volviste a China, pero ¿cómo ha cambiado China en estos 20 años? Es increíble, ha cambiado totalmente. Y es verdad, ahora que has leído esa frase que yo ya no recordaba, dejo que totalmente es verdad, porque sí he vuelto a China dos veces desde entonces, y la última vez este año pasado, y es verdad, es que en realidad es otro país. Y, o sea, está bien para sus ciudadanos, para sus habitantes está bien, porque han alcanzado mayor nivel económico, pero siempre hay esa especie de nostalgia del viajero que llega a un lugar que ya no es el mismo. Es decir, la gente hace 20 años era mucho más curiosa, era mucho más abierta, porque en los pueblos pues había muchos lugares donde no habían visto un extranjero en su vida. ahora ya eso es prácticamente impensable, ¿no? Y claro, yo cuando llego a China, pues me gusta, me sorprende lo tecnológica que es, lo moderna que es, lo sorprendente que es, pero al mismo tiempo, claro, todos estos lugares, todos aquellos trenes viejos, aquellos trenes largos, pues ya han dejado de existir, ¿no? Entonces, llegar a China ahora, aunque sea un lugar interesante y fascinante, es llegar a un país totalmente distinto, ¿no? Aquella China era una China que efectivamente estaba cambiando, ¿no? La gente en aquel momento soñaba con cambiar. En gran medida soñaba con lo que es hoy, ¿no? Es decir, han conseguido sus propósitos. Pero, claro, no tiene nada que ver, era un país totalmente diferente. Sí. De hecho, te comentaba esto ya cuando hemos estado hablando, que, bueno, yo he pasado por algunas de las rutas que tú has hecho, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, cuando hablas de Xining y lo presentas como esa ciudad polvorienta, ¿no? O de tu trayecto bastante sinuoso hasta el monasterio cercano de Taxi. También cuando hablas de Golmud, de la minería en Golmud, de ciudades como Lanzhou, Xi'an, del incipiente turismo en Yunnan, y me llama la atención, ¿no? Porque creo que, no sé si has vuelto a estos lugares, pero si volvieras, o sea, parecería que has cambiado de planeta por completo sobre lo que cuentas. No sé si has vuelto a estas zonas. A esos lugares no, he vuelto sobre todo a Pekín y a los alrededores. Uh-huh. Pero lo que sé, efectivamente, claro, por las noticias, por los reportajes, por ejemplo, en todos aquellos lugares que los trenes tardaban 2 días o 3 días en llegar, pues ahora hay un tren de alta velocidad que hace el trayecto en 3 horas, ¿no? Sí. Es una cosa sorprendente. Y claro, y todos aquellos poblados polvorientos, pues ahora se han convertido en macro ciudades con rascacielos, ¿no? Entonces, no, claro, yo sé que eso sí que no he ido todavía y quiero ir porque, claro, si ya Pekín ha cambiado, pues esos lugares yo es que no me lo puedo ni imaginar siquiera. Sí, sí. Yo tengo la fortuna de ir más o menos cada año aproximadamente a China. Y yendo cada año todavía me encuentro con que, pero ¿qué ha pasado aquí? O sea, parece que cambia la ciudad por completo en muchas ocasiones. ¿El qué? De un año para otro cambia la ciudad. Sí, sí, o sea, increíble. Y la gente de allí me lo cuenta, o sea, me dicen cómo, pues eso, que ni siquiera ellos reconocen sus propias ciudades, ¿no? Porque cambian tan drásticamente en tan poco tiempo que no las reconocen, ¿no? Otra de tus grandes pasiones, como comentabas y hablabas aquí también, son los trenes, ¿no? Me gustaría también preguntarte, ¿con qué te quedas? ¿Te quedas con los nuevos trenes bala, con el tren bala japonés, o con estos trenes lentos como el transmongoliano y similares? Sí, sí, claro. Yo, por supuesto, los lentos. Ya en Japón quedan poquísimos, solo queda un tren nocturno, ¿no? Entonces yo aproveché el año pasado para ir en ese tren. Pero todos los demás, antes había muchísimos trenes. De hecho, hay incluso algunas novelas escritas sobre trenes nocturnos, ¿no? Hay una novelita que se llama El tren nocturno de la Vía Láctea, que en gran medida está basada en un tren de esos, aunque luego es una metáfora de la vida o del fin de la vida, ¿no? Pero bueno, a mí esos trenes me encantan. Y yo siempre he tratado de coger esos trenes. Incluso la primera vez que fui, por ejemplo, a Francia, a París, fui en un tren nocturno. Y cuando vivía en Santiago de Compostela, a veces me iba desde allí en el tren nocturno a Madrid, ¿no? Siempre me han gustado esos trenes. Y claro, o sea, en Japón, pues para hacer algún viaje, lógicamente hay que coger el Shinkansen de vez en cuando, ¿no? Uh-huh. Y está bien, porque es cómodo, es útil, es práctico para el trabajo y ese tipo de cosas, ¿no? Yo tenía una reunión en Tokio, que tenía lógicamente un tren rápido. Pero si yo puedo hacer mi viaje de placer o de... o un viaje para leer, o un viaje para pensar o para escribir, desde luego siempre me cojo un tren lo más lento posible y si es posible un tren nocturno. Los trenes nocturnos tienen una especie de vida propia, bueno, que hay que aprovechar. Sí, precisamente, ¿cómo es esa vida? ¿Cómo es ese bullir dentro del tren, de este tipo de trenes? Sí, pues varía mucho según los lugares, lógicamente. Este que, por ejemplo, cuando decías el transmongoliano, ese es un tren precioso, porque además ese tren suele reunir gente de China, de Rusia y luego algunos viajeros de otros lugares, ¿no? Entonces ahí se da una especie de convivencia curiosa en los pasillos, fundamentalmente, ¿no? Luego los trenes de China son los que son más bulliciosos, porque como son trenes todavía, quedan trenes abiertos, esos trenes que tienen las literas extendidas a lo largo del vagón, pero no tienen puertas, no tienen compartimentos, pues ahí la vida todavía, en esos pocos que quedan, se sigue haciendo de una forma pública, de una forma pues como si fuera un pueblo o algo así, ¿no? Sí. En Japón es al contrario, porque todos los trenes nocturnos son bastante silenciosos, y aunque está abierto, tiene una especie de literas futón o algo así, y la gente no habla tanto como en otros lugares, ¿no? Entonces cambia un poco según los lugares. A mí los de China, los que ya van desapareciendo, sí, que tienen los compartimentos abiertos, son los que más me gustan, porque ahí la gente comparte contigo la comida, habla contigo, se bebe el té, y bueno, es una forma de convivencia fácil, sencilla, casi obligada, sin necesidad ni siquiera de buscarla, ¿no? Esos son mis preferidos. Hablabas del transmongoliano, Mongolia precisamente es otro de los lugares que conoces bien, ¿no? Tu libro Las cinco tumbas de Genghis Khan, en el que emprendes un viaje por estos lugares en los que supuestamente está enterrado Genghis Khan. En tu libro hay una cuestión que sobrevuela constantemente y que a mí me parece especialmente interesante o fundamental en el tema de Mongolia, ¿no? Da la sensación de que en Mongolia todo el mundo está buscando como algo a lo que agarrarse, ¿no? No sé si Mongolia es un país en el que la gente necesita un extra de esperanza. Sí, sí, sí, algo así es verdad que sucede. Claro, Mongolia es un país relativamente pobre y es un país que tiene muy muy pocas posibilidades económicas. En gran medida, por ejemplo, su economía depende del cobre. Entonces, anualmente varía en función del precio que alcanza el cobre en el mercado, sobre todo chino, ¿no?, que son los máximos compradores. Y luego algunos otros minerales, ¿no? Y como todavía hay mucha gente que vive en el campo, que vive como nómadas, pues realmente es un país un poco extraño, es un poco extraordinario, es distinto a todos los otros países asiáticos. Y efectivamente los mongoles están siempre en una búsqueda porque ellos todavía recuerdan cuando Mongolia fue una gran potencia, un gran imperio, ¿no?, con la familia, con los Khan, ¿no? Y efectivamente, como todavía no han encontrado, digamos, su lugar en Asia, pues están en una perpetua búsqueda, que en parte es una búsqueda espiritual, en parte es una búsqueda como de su propia capacidad, pues de su propia forma de ser. Efectivamente están en una búsqueda eterna. ¿Y qué sucede? Pues que personajes como históricos, como Genghis Khan, para ellos, que son tan grandes, pues son un poco el modelo de lo que ellos fueron un día y de lo que podrían teóricamente volver a ser, aunque sea ya totalmente imposible, ¿no? Entonces es verdad que hay una búsqueda, y hay una búsqueda en cada persona también, ¿no? Por ejemplo, en Mongolia hay muchos hombres que son alcohólicos, ¿no? Entonces en gran medida eso un poco refleja la impotencia también, ¿no?, la búsqueda de algo que no encuentran en ningún momento. Creo también, además, que, no sé, bueno, Ulan Bator, por ejemplo, la capital, ¿no?, personalmente, es una opinión propia, ¿vale? Creo que es una de las ciudades más extrañas o más particulares en las que he estado. Yo no sé si tú tienes una sensación similar o cuál fue tu sensación cuando llegaste a Ulan Bator. Sí, sí, para mí es una sensación parecida. Yo además a Ulan Bator llegué desde Pekín en un tren. Uh-huh. Y me lo había pasado bien porque en Pekín tenía amigos en aquel momento, había vuelto a ver a gente que había conocido tiempo atrás. Bueno, venía de una situación divertida, tranquila, y de repente llegué a Ulan Bator, me bajé del tren, salí de la estación y había un grupo de borrachos, y uno de ellos arrojó un adoquín que no me lo tiraba a mí, se lo tiraba a otra persona, y me pasó rozando la cabeza, ¿no? Uh-huh. Y esa fue mi primera buen recibimiento. Entonces, bueno, yo los primeros días, y luego empecé a caminar por esas calles con algunas sin asfaltar, con las alcantarillas levantadas donde duermen los niños de la calle, y me dio un poco de angustia, la verdad. Los primeros días me dio una pequeña depresión, ¿no? Y luego, bueno, con el tiempo empecé a conocerla, empecé a descubrirla y empecé a enamorarme de ella. Pero al principio me resultó una ciudad muy dura, muy muy intensa, ¿no? Y un poco difícil. Es una ciudad extraña, efectivamente, como tú dices, porque además toda la urbanización se ha hecho de una forma sin orden, sin planificación, ¿no? Y de la misma forma que hay edificios bonitos, hay edificios extrañísimos, casas antiguas. Enseguida a la salida están los GERS. Y es verdad que es una ciudad muy extraña, y a mí me costó mucho entrar a ella. Luego volví dos veces más, y poco a poco iba cambiando, y ahora además la situación ha cambiado económicamente, pero efectivamente es una ciudad extraña y muy intensa. Sí, sin duda. Muy bien, Suso, pues lo vamos a ir dejando aquí. Sí que quería comentarte o preguntarte que creo que estás ahora con un proyecto que lo estás haciendo por aquí en España, ¿no? Con pueblos de menos de 100 habitantes o algo así, ¿verdad? Pues sí, efectivamente. Justo antes de irme a Hiroshima, el año pasado todo el tiempo lo pasé en 4 pueblos, cada uno de una población inferior a 100 habitantes. Estuve en 4 pueblos distintos de la geografía. Estuve en los Pirineos, en Huesca, en el Pirineo de Huesca. Luego me fui a Sierra Morena, después a Extremadura y después a León, cerca de La Bañeza. Y entonces, efectivamente, ahora estoy escribiendo. Tomé notas, estuve hablando con la gente y ahora estoy escribiendo todo eso. No es un libro sociológico, es más las propias vivencias de la persona que se asienta durante 2 meses en un pueblo pequeño y la relación con la gente que vive en esos lugares. Muy bien, pues estaremos atentos a ello. Igual que recomendamos desde aquí, pues todos tus libros, libros como hemos hablado, ¿no? Adiós a China, Tiempo de Hiroshima, Las 5 tumbas de Gengis Khan, El barco de Ise y demás, ¿no? Que la verdad es que nos llevan de viaje a todos estos lugares y además nos meten en la realidad cotidiana de toda esta gente con la que charlas. Así que bueno, lo recomendamos y muchísimas gracias por este ratito, Suso, por esta charla tan interesante. Muchísimas gracias a ti, David, y gracias a todos vosotros. Muy bien. Nos vemos, que vaya muy bien. Bueno, pues aquí dejamos el programa de hoy, de esta tarde, con este viaje tan interesante a través de los trenes, a través de los ríos, ¿no? Que recorren Japón, que recorren Asia, que nos mete de lleno con estas vías del transmongoliano en las tierras, en las estepas y en los desiertos de Mongolia. Como os decía hace un momento, recomiendo que os acerquéis a los libros de viajes de Suso Mourelo, porque son muy interesantes, nos muestra una realidad que a veces no se ve desde otros lados, ¿no? Porque se mete de lleno con la gente y lo que nos muestra es la realidad, la vida de estos lugares. Así que os lo recomiendo que acudáis a ellos. Nosotros lo dejamos aquí, el próximo martes nos tenéis a eso de las 6, como siempre aquí en Radio Universidad de Salamanca. Hasta entonces, que tengáis todos muy buena semana.